tranquila, enamoradora. Ya existe en tu vida, enamoradora. Con tu novio al lado, enamoradora. Qué bella mujer. Me ha subido al cielo y ha bajado a tierra. No sé dónde quedé. Qué bella mujer. Me ha subido al cielo y ha bajado a tierra. No sé dónde quedé. Ay, ay, ya me enamoré. Siempre hay que aprender para no tropezar. Yo que la vi un día y me enamoró. Y yo no sabía que era de otro amor. Ay, tú que andas buscando, enamoradora. Quédate tranquila, enamoradora. Ya existe en tu vida, enamoradora. Con tu novio al lado, enamoradora. Doctor Augusto Yepes Corto, báilelo. Pero te voy a demostrar que de ti yo me enamoré. No tengo nada que buscar porque en ti todo lo encontré. Pero te voy a demostrar que de ti yo me enamoré. No tengo nada que buscar porque en ti todo lo encontré. Así, así, así te gusta a ti. Así, así, así me gusta a mí. Francia Dadul y Estela Muñoz, con sabrosura. We'll be right back.